Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Vamos que se puede. Estamos a mitad de la semana y tenemos que tomar fuerzas. Y tenemos que tomar fuerzas en el estudio de la palabra de Dios y tenemos que tomar fuerzas en la oración. Vamos entonces ahora a comenzar por el estudio de la palabra del Señor. El título para hoy, La potencia siguiente. Te invito a leer Daniel capítulo 11, verso 29 al 39 y contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es este poder que surge después de la Roma pagana? Daniel capítulo 11, verso 29 al 39 se refiere a un nuevo sistema de poder. Aunque este sistema viene a continuación del Imperio Romano pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera, según Daniel capítulo 11, verso 29. A medida que avanzamos, encontramos que actúa como un poder religioso. Dirige su ataque precisamente contra Dios y su pueblo. Veamos algunas de las prácticas perpetradas por este rey. En primer lugar, se enojará contra el pacto santo, según Daniel capítulo 11, verso 30. Esta debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios, al que este rey se opone. En segundo lugar, este rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio, según lo expresa Daniel 11:31. En Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio, como está en Daniel 8:11. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela, prevaricación asoladora, apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño, como está escrito en Daniel 8, versículo 13. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, lo expresa Daniel capítulo 11, verso 35. Esto nos recuerda al cuerno pequeño que derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó, según Daniel capítulo 8, verso 10, y lo puedes comparar también ahí con Daniel capítulo 7, verso 25. En quinto lugar, este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, según Daniel 11:36. Como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas, ahí en Daniel 7:8, incluso contra Dios, como lo expresa Daniel capítulo 7:25. Pero todo tiene su tiempo en el calendario de Dios. Podemos confiar en eso. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.